mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. El 24 de agosto mataron a Fernando Morroni de 12, sí, 12 tiros por la espalda. Y en la madrugada siguieron hasta el jardín de su casa a un joven que había sacado fotos de la represión. Lo degollaron y lo dejaron tirado en un banco, donde lo encontraron sus padres por la mañana. Ese joven era Roberto Facal. Sus padres no pudieron superar el trance y murieron poco tiempo después. Fernando Morroni era estudiante de secundaria. Roberto Facal era periodista independiente, trabajaba para algunos medios de izquierda y militaba en la IDI. Los mataron por haber estado ahí, defendiendo sus ideas, con decisión y participación. De la forma que mejor se defienden las ideas, sin armas, sin violencia y participando. No defendieron sus ideales desde su casa, viendo la tele o mandando un mail de apoyo y listo. Estaban ahí, como miles más. Este 24 de agosto vamos a pedir justicia. ¿Por qué? Porque no se puede andar asesinando gente porque no piensan como uno o porque militen por sus ideas. Porque no pueden seguir sueltos los tipos que le meten 12 tiros por la espalda a un gurí. Tampoco pueden seguir sueltos los animales que degüellan a otro y lo dejan tirado para que los encuentren sus padres. Porque no puede ser que los que comandaron esta masacre sigan activos y en cargos importantes dentro de la estructura de la policía. Y porque la soberbia de sus responsables políticos, La Calle y Gianola, le deben algo más que una disculpa a la sociedad. Este 24 de agosto vamos a pedir justicia como lo hicieron Fernando y Roberto, participando, estando ahí, sin armas, sin violencia, con decisión, con conciencia y con memoria. Nuevamente alumbrando mi tierra. El 24 de agosto de 1994, cuando el Estado uruguayo se disponía a la extradición a España de 3 ciudadanos vascos, el pueblo salió a las calles en plena muestra de solidaridad internacionalista. La respuesta fue la represión y el asesinato brutal de Fernando Morroni y luego de Roberto Facal. A 26 años de lo que se conoce como masacre del Hospital Filtro, la lucha contra la impunidad del Estado uruguayo y español y por la libertad de las y los presos políticos vascos continúa. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América, correspondiente al lunes 24 de agosto de 2020. Compartimos una entrega más de las producciones de Cartago TV sobre la lucha por el cupo laboral trans en Neuquén. Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos. Hace poco tiempo yo les contaba que habíamos visto esta charla que se dio, el debate, la presentación que se da de este tema dentro del Consejo Deliberante en Neuquén, y también es un tema que está muy presente en las agendas nacionales, que es el cupo laboral trans. ¿Se puede hacer algo de historia, Mico, como para entender hacia dónde va, de dónde viene, cómo surge todo esto? El cupo laboral trans es una ley que por la que se viene bregando hace un montón de años, Sin ir más lejos, acá en Neuquén, hace como 8 años que las organizaciones vienen pidiendo por el cupo laboral trans. Posterior a la ley de identidad de género, se empezó a notar de que creíamos que con la ley de identidad de género que nos reconocía, que reconocía a las personas trans como personas, parte de la sociedad, se iban a empezar a cumplir con todos los derechos de, que una persona tiene, digamos, por constitución nacional. Sin embargo, a pesar de eso, las leyes a veces, como la del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, avanzaron mucho más rápido que la sociedad, digamos, a niveles culturales. Entonces, nada, en ese sentido empezaron a haber leyes que se empezaron a pedir para garantizar los derechos fundamentales de las personas trans, travestis. Y en ese caso nace el cupo laboral, digamos. El cupo laboral como una iniciativa de todos los cupos, digamos, casi una cuestión de discriminación positiva, digamos, que es lo único que yo creo que se puede realizar para ganar la batalla cultural con algunos sectores, con la sociedad, digo, esto que hablábamos antes, los sectores del más ultraderecha. Claro, por ahí una cosa es la ignorancia, no sé, familiar, cotidiana, del vecino, que no tiene. Y otra cosa es ya la militancia antiderechos, ¿no? Que genera después un odio, ¿no? Sí, además, nada, la ley de cupo siempre propuso, además, una cuestión de. Digo, la última ley, la que se hizo con todas las organizaciones, promete también un sistema de capacitaciones, digamos. Hay que ser conscientes que la comunidad trans, sobre todo las mujeres trans, son echadas de sus casas de muy pequeñas, cuando asumen su identidad. Las familias, no entender y generar una cuestión de discriminación y de odio, las echan de su casa, digamos. Claro. Y al momento de estar en la calle y de tener que sobrevivir, la realidad es que muchas veces no podés adquirir ni conocimientos, ni experiencia laboral, ni... ¿La prostitución es el único, el camino más viable que tenés en ese momento? Y es uno de los de las más factibles, digamos, más fáciles. No sé si es fácil, es la palabra, porque no es fácil vivir así, pero es como de la sociedad te empuja a que sea tu única opción, digamos. La realidad es que el trabajo sexual debería ser una elección más que la única opción de tu vida, digamos. Claro. No, y sobre todo por el tema de la expectativa de vida, ¿no? Es muy... Claro. Las personas trans, las mujeres trans en particular, no llegan a los 35 años de vida. Y eso ya habla, digamos, de la marginación a la que son sometidas, digamos, de tanto en la cuestión escolar, la cuestión de salud, la cuestión laboral, al no poder acceder a trabajos, por ejemplo, en este caso, tampoco puedes acceder a todo lo que conlleva el paquete de trabajar, digamos, una obra social, un sueldo a fin de mes, un lugar para vivir, etcétera. Sí, y después esto de que es impactante cuando llegan a vivir más tiempo, el nivel de violencia también al que son sometidos, porque enseguida tengo en la mente la tragedia permanente a la que se ve sometida. Sí, ¿no? Es Zulma Lovato, sí. Pero bueno, es un nivel de violencia tremendo, ¿viste? La exponen todo el tiempo, le viven choreando, la maltratan, claro. Le roban la... Sí, claro, si no tiene laburo, no le deben dar la... No, o sea, el único lugar que tiene es el circo, una exposición permanente, una violencia permanente, y después una necesidad de que, bueno, vamos a carnearla en vivo, porque es lo que nos para lo que sí tenemos lugar, digamos, para la violencia contra ese cuerpo, y que obviamente no puede envejecer si no es a través de nuestros términos, ¿no? Que es la burla, el chantaje, ¿no? Todo esto, y uno piensa efectivamente que es una porción cada vez más grande, o por lo menos silenciosamente grande, de población LGBT que no tiene acceso a nada. El cupo laboral, por ejemplo, en Neuquén, ¿qué conllevaría si mañana nos encontramos con que esto fue sancionado? Y el cupo laboral trans, travesti en particular, conlleva justamente eso, que las personas trans, el poder tomar tanto en planta política, en planta permanente, en los estamentos estatales como en el privado, el 1% de los contratados y contratadas, digamos. Con la necesidad y con sabiendo que se necesita toda una cuestión de acompañamiento, de no expulsión del trabajo, digo, el primer error, de ayuda en el camino de la capacitación, toda una cuestión de acompañamiento, digamos, de las personas para que puedan acceder. Es dentro del Estado. Dentro del Estado, y lo que propone la ley que se va a debatir en el Consejo Deliberante es el aporte del Estado a las instituciones privadas, fomentando, digamos, la contratación de personas trans, digamos, por medio de la baja de impuestos, ese tipo de cosas. ¿Y quiénes se oponen a eso, digamos? ¿Cuál es la siendo abogados del diablo, quiénes están en contra de esto? O hay alguien que está en contra o dice no lo voy a votar, pero o se abstiene, no sé, me imagino que debe haber alguna rosca ahí, pero los que se oponen, digamos, ¿qué argumentos están trabajando? Y los que se oponen, nada, se oponen desde un discurso bastante ambiguo, digamos, porque es de este lugar de, yo te decía antes, como decir, bueno, los cupos no sirven porque, digo, la idoneidad de las personas y que yo no puedo tomar a cualquier persona, digo, desde ese lugar se agarran para poder camuflar una cuestión de discriminación de fondo, una cuestión de no quiero una persona trans atendiendo, no sé, de secretaria porque no quiero que esta sea la imagen de mi sector, de mi empresa, de lo que sea, digamos. Por eso también existen muchos lugares donde se toman personas trans, pero se toman, no sé, para limpiar los baños o para, no sé, estar en la cocina, para estar en la parte de atrás de las instituciones, sin desmedro de esas actividades, pero vuelvo a lo mismo, si es lo único a lo que te empujan, no es un derecho, digamos. Uh-huh. Si es lo único trabajo que vos puedes acceder, deja de ser una cuestión de dignidad ese trabajo, digamos. Y nada, a partir de eso se agarran para poder generar todo el odio que hay alrededor, digamos. ¿Vos eso lo notaste en cuando estuviste trabajando estos temas? No era una cuestión de ignorancia, sino también había como una mala onda, una mala... Y había una cuestión de ignorancia de los discursos, digamos. El día anterior a que se abra esta sesión especial del cupo laboral, donde hubo varias personas trans y travestis exponiendo, hubo una discusión por colgar la bandera en el Consejo Deliberante, la bandera del orgullo, el Día del Orgullo, el 28 de junio, y parte de los argumentos tenían que ver con nada, con casi compararnos hasta con pedófilos, digamos, como pensar que la libertad de las libertades que uno puede asumir a transgredir, digo, tu orientación sexual impuesta, digo, a transgredir la heterosexualidad, a transgredir el cissexismo, digo, transgredir tu género, conlleva que uno de repente se vuelva a nada, que quiera, no sé, ese famoso chiste de me identifico como, no sé, elefante, entonces mañana quiero me traten de elefante. Claro. Cuando es una cuestión de una vivencia personal y re profunda y que lleva a las personas al borde de la marginalidad, del suicidio, un montón de cosas, digamos. No es tomado con la seriedad que debe tomarse y solo pueden ver cómo eso les choca a ellos mismos. Claro. Una molestia más íntima que también hace un rumrum por otro lado, ¿no? Sí. Sí, te puede molestar tanto eso ahí. Y el tema, como para cerrar y meternos en... No sé si queda algo más del grupo trans que hay que contar. Y lo que no se me escapa algún detalle técnico, porque si llega a salir, sale en estos días. Si no llega a salir, esto se vuelve a presentar. ¿Qué sucede? No, la idea seguramente, y es lo que se está barajando, es que va a salir ahora el 13 de agosto, porque se pidió hace un mes atrás preferencia para tratarlo y se negó la preferencia, digamos. Sin embargo, todas las expectativas están puestas en que ahora el 13 de agosto salga en el Consejo Deliberante de Neuquén, sobre todo porque nada, el gobierno provincial y el gobierno municipal, ahora que es el mismo, suelen tener este tipo de políticas que son más bien un, no sé, un pinkwashing de la... Me hace acordar mucho a la ciudad de Buenos Aires, digamos, como claro. LGBT friendly, pero sin embargo no son políticas públicas reales, digamos, porque el cupo laboral trans viene a discutir, digamos, el lugar del cupo de personas trans dentro de las instituciones, como fue en su momento el cupo femenino, digamos. Sin embargo, por ejemplo, una de las leyes que se está impulsando a nivel nacional es la ley integral trans, digamos, que no solo abarca el trabajo como una cuestión de derecho, sino que es lo que hablaba antes, digo, el derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la vivienda, el derecho al acceso a la educación, al acceso también a veces hasta de los cambios registrales, digamos. Bueno, estamos hablando de que nosotros tenemos leyes muy avanzadas, pero hasta la semana pasada impidieron donar sangre a unos chicos gays, digamos, vos decís, no, pues esto no, claro, puede, y menos ahora en esta situación, y pasa, digamos, sí, y sigue, sí, pasando. Sí. Me imagino que por eso también, cuando hablas del pinkwashing, claro, también facilitas todo, es como hacer la reforma agraria, pero no da un mango para que compren, claro, tractores. Es muy difícil porque, nada, terminan siendo leyes hermosas, pero leyes que le falta, que sin embargo igualmente le falta, digamos. Nosotros tenemos la mejor ley de identidad de género del mundo, porque habla de autopercepción, digamos, no habla de hombre-mujer, no te obliga a hacerte ninguna cirugía para el cambio de DNI, no te obliga a ninguna demostración de ningún estudio para poder hacerte, claro, no sé, la hormonización, las operaciones. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el RENAPER, el Registro Nacional de Personas, imposibilita que, por ejemplo, las personas no binarias tengamos documento, digamos. ¿Vos no tenés documento? Yo, mi documento dice mujer, porque yo no soy varón, digamos, entonces no quiero hacer el DNI de varón. Sin embargo, los registros civiles te cambian la partida de nacimiento, te sacan el género, digamos, esta persona nació sin género, te lo dice la partida de nacimiento, pero el RENAPER no te da el DNI, digamos, porque el RENAPER solo tiene establecido que el DNI puede decir hombre o mujer, varón, claro, o mujer, creo que es. Y eso te trae un quilombo para hacer trámites, para lo que quieras. Claro, yo al día de hoy tengo que seguir usando mi nombre con el que nací, que me asignaron, digamos, que es algo que también la ley, que es algo que también discutimos hacia adentro con lo de la ley de cupo laboral trans, porque la ley de cupo laboral trans, como la ley de identidad de género, apoyándose en la ley de identidad de género, habla justamente de las personas autopercibidas, digamos. No te obliga al cambio registral. Entonces, si yo llego a una institución, que es muy difícil en términos culturales, en términos de discusión, pero yo debería llegar a una institución y decir, mi nombre es Mico, mi DNI es tanto, mis pronombres son masculinos, y que esas personas me contraten y me traten de la forma que yo quiera, digamos. Claro. Para eso sí siento que estamos a un millón de años luz, porque son discusiones que hay que dar hacia adentro de las instituciones y hay que dar hacia adentro de las familias y de las personas, digamos. Las instituciones están formadas por personas, personas que, como dijiste vos antes, están tironeadas por esta caja cuadrada. Sí, sí, o sea, hay voto femenino en Argentina, no hace mucho ayer. Tiempo, claro, tenemos... de hecho, hoy en Clarín salió un chiste que atrasa 500 años, se armó un escándalo, el de Sendra, ¿no? Uh-huh. Que dice, ahora las chicas van a pedir hormonas y George Clooney. O sea, encima, muy muy viejo el chiste también. Pero fuera de las interpretaciones histriónicas que uno haga, es impactante, sí, tenemos un nivel. Yo quería cerrar esta parte que me hable un poco de la militancia. Noto, y corregime, bueno, ustedes están muy enraizados obviamente con el feminismo, con todo la marea verde, los magenta, todo el tema del reconocimiento, ¿no? El paro que se le hizo a Macri lo hacen las mujeres, no lo hizo la CGT, digamos, toda esta marea imparable que también, bueno, se genera a través de las tragedias del Ni Una Menos. No vamos a hablar de eso, pero cada vez que estudio el tema del feminismo y la cuestión vinculada a lo que es, por ejemplo, no sé, las trabajadoras sexuales, o la militancia LGBTI, noto un acercamiento muy fuerte de las bases del peronismo o del kirchnerismo más joven, más militante, y no de otros sectores, digamos. ¿Eso ustedes lo han notado, digamos? Por, no sé, te doy un ejemplo, Georgina Orellano es súper peronista, digamos, ¿no? Conozco a la compañera de Amar de Córdoba, también súper peronista. En el caso del LGBTI o los movimientos trans, también una identificación muy fuerte con la imagen de Evita. Y no así veo que otros movimientos cercanos a lo popular o incluso a la izquierda tengan esa ascendencia. ¿Te merece alguna reflexión? ¿Lo has notado? Dentro de la comunidad LGBT hay un chiste que dice que todas las mujeres trans son peronistas. creo que tiene que ver un poco con esto, digamos, con la adquisición de derechos. Para mí, la ley de matrimonio igualitario primero, y posterior la de identidad de género, le dio la dignidad de que las personas pudieran tener su DNI, digamos, quiénes son. Y eso es re zarpado, digamos, una cuestión, sobre todo en este país, la cuestión identitaria, digamos, es una cuestión muy fuerte. Entonces, nada, si a mí un Estado me puede reconocer como la persona que soy, y que no importa lo que me diga Pedro el de la esquina, porque claro, mi documento dice soy mujer o soy hombre, y honestamente la realidad para mí tiene un poco que ver con eso, digamos. Tiene que ver con ir de la mano de la conquista de un derecho tan profundo como la identidad. Y de ahí es donde el LGBTI abraza al peronismo. Para mí tiene que ver con eso. Después hay otras identidades dentro de la comunidad LGBT que son más de la izquierda tradicional, digamos. Digo, las lesbianas o tienen un poco más de construcción dentro de la izquierda tradicional, sobre todo con el tema de los abortos, digamos. Las consejerías de aborto y los abortos, los acompañamientos de aborto, son en su mayoría o un gran porcentaje hecho por lesbianas, digamos. Sí, más lejos, acá la revuelta con Ruth a la cabeza, que es una lesbiana de años y años, la realidad es que en todo el país, o por lo menos en los lugares donde yo he estado, las lesbianas son las que llevan adelante las consejerías más grandes de acompañamiento de aborto. Y eso viene de una tradición más de militancia clásica, de una izquierda más tradicional. Sí, para mí sí. Y pero ahora el esto que te decía, vos también lo notabas, la militancia, bueno, esto de las trabajadoras sexuales, casi todas peronistas, ¿no? Este fenómeno Tortas Villeras, no sé si viste que sí. Hay muchos colectivos, también se súper identifican, y con un peronismo bien del 45, digamos, no. Creo que tienen que ver también con los sectores sociales a los que pertenecen, digo, Tortas Villeras o las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el conurbano bonaerense o de las villas de Buenos Aires o acá en Neuquén, digamos, o las trabajadoras sexuales. Ustedes, Levita, tienen un montón de militantes LGBTI también, en proporción con otros movimientos, ¿no? Sí. Dentro del peronismo somos una de las organizaciones que tiene más personas LGBT, que también hay una cuestión, digo, de... Así como las organizaciones LGBT que son más peronistas tienen una... se enraizan en... la cuestión más social, más de territorio, digamos, porque los sectores sociales a los que pertenecen, también tenés la otra cara, digamos, la cara de que es re difícil nombrarse en el barrio, digamos. Claro. Porque, nada, si a vos te dicen, si sos lesbiana y vivís en el barrio, sos la lesbiana del lugar, digamos. Pasa en Cenillosa, donde yo soy, es así, digamos. ¿Sos lesbiana? Bueno, vas a seguir siendo lesbiana, claro. Sos la lesbiana del lugar. Entonces eso tiene un montón de carga negativa, tiene un montón de peso, y entonces es muy difícil a veces igual nombrarse dentro de los sectores más, los sectores populares, digamos. Supongo que también por esto, cuando logran nombrarse, cuando logran militar desde ese lugar, también se generan este tipo de organizaciones, digamos. Te agradecemos un montón, la verdad que creo que hay temas que uno, en este caso, tiene que seguir reaprendiéndolos, porque... Estamos hablando de no solamente del mundo, voy a usar términos muy gramscianos, pero únicamente para caretearla nomás, pero queda, viene bien al tono, ¿no? un nuevo mundo que no termina de nacer y un viejo mundo que no termina de morir. Y ahí el célebre italiano decía, en el medio aparecen los monstruos, ¿no? No es casual que, que haya una dirección proporcionalmente ubicable y fácil de trabajando un poquito en la info con el crecimiento de la cultura del egoísmo a través de lo que son las redes, el yo permanente, la mirada selfie sobre la política, y el resurgimiento del fascismo en estado puro, ¿no? Sea el este de Europa, sea Trump, sea Bolsonaro, sea el golpe evangélico fascista en Bolivia, y bueno, y estos surgimientos, ¿no? Estos grupos terraplanistas de la política, que bueno, en Neuquén también han aparecido, ¿no? No estamos hablando desde un púlpito, ¿no? Estamos acá, ha sucedido. Mico, mil gracias. Gracias a vos. Dale. Panamá. La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, organizó la primera radio digital producida por comunicadores y comunicadoras populares proveniente de los 7 pueblos originarios del país, denominada Radio Voces Originarios Panamá. Aquí, la presentación del proyecto en despacho a Radio Temblor Internacional. Lanzan la primera radio digital producida por los pueblos originarios de Panamá. La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, organizó la primera radio digital producida por comunicadores y comunicadoras populares proveniente de los 7 pueblos originarios del país, denominada Radio Voces Originarios Panamá. La iniciativa logra concretarse por medio de la gestión de fondos con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a través de la Oficina Regional para México, América Latina y el Caribe y la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño, CEASPA. Este esfuerzo colectivo surge de la necesidad de exponer las realidades de los pueblos a través de la comunicación popular como un derecho humano a los medios y a la libertad de expresión. Compartimos declaraciones de Valerio Ábrego Jiménez, del equipo productor de Radio Voces Originarios Panamá. Así es, colegas y amigos de Radio Temblor, es un placer compartir con ustedes la buena noticia por parte de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, que es la organización indígena panameña que aglutina pues a los 7 pueblos y 12 territorios que contemplan lo que es la Organización de los Pueblos Indígenas en Panamá. La CONAPIP desde hace mucho tiempo pues ha tenido una intención, una idea de poder constituir una emisora al menos digital para los territorios indígenas, y afortunadamente a través de un acuerdo o de un apoyo internacional, un fondo obtenido por la CONAPIP en coordinación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a través de la Oficina Regional para México, América Latina y el Caribe, ORMAC, y la Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño, CEASPA, se logra pues ese fondo que va a permitir el desarrollo de todas las iniciativas para lograr esa emisora digital indígena, que dicho sea de paso, ya la CONAPIP, la Junta Directiva designó su nombre y la emisora pues se llamará Radio Voces Originarias Panamá. En estos momentos se está en pleno proceso de desarrollo en lo que es la compra de equipos, la adecuación del espacio donde va a estar instalada la emisora en la sede de la CONAPIP. También se está en los preparativos de capacitación del personal que se va a encargar de los controles y manejo mismo de los equipos, al tiempo que se prepara igualmente la capacitación de las personas o de los compañeros que en los territorios o colaboradores que van a estar apoyando en lo que es la consecución de las informaciones alimentar los espacios que vamos a tener a través de la radio digital indígena, Radio Voces Originarias Panamá. Es importante el esfuerzo que se está haciendo en función de que a través de esta emisora los 7 pueblos originarios de Panamá van a tener espacios para poder compartir su información en su propia lengua, para compartir su cultura, compartir toda una serie de informaciones que en estos momentos quizás no se puede hacer en las radios, en las emisoras tradicionales. Entonces, el espacio busca precisamente crear ese ambiente para que las autoridades, para que los pueblos, las diferentes comunidades indígenas puedan tener un lugar de identificación como medio digital en este caso, y que esperamos definitivamente tener un impacto positivo de cara pues a crear esa conciencia de que tenemos que aprovechar las coyunturas digitales, la tecnología, para tratar de llevar ese mensaje a nuestros pueblos y que se pueda escuchar las voces de nuestras autoridades y de nuestros pueblos en sus diferentes regiones y lenguas. Ya se espera que en los próximos tres semanas máximo se pudiera estar ya en el proceso de instalación y iniciar entonces el proceso de transmisión de la emisora digital. Estamos nosotros en ese campo en estos instantes, esperando sí contar como siempre ya el apoyo de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, que está muy de cerca con el equipo técnico trabajando en la consecución de esta emisora. Nosotros estaremos dando a conocer paso a paso lo que se vaya a dar, y lógicamente esperamos tener un lanzamiento formal de esta emisora digital, y estaremos definitivamente dando a conocer la información a todos los amigos, en particular acá de nuestros amigos de Radio Temblor, la emisora amiga que tendremos nosotros, emisora hermana, a través de este esfuerzo de comunicación que está haciendo la CONAPIB y todo su equipo técnico. Así que la información que le puedo indicar, nosotros estaremos, reiteramos, manteniendo la información con los diferentes sectores para dar a conocer el proceso y cómo se va desarrollando esta nueva alternativa informativa de comunicación para los pueblos indígenas de Panamá, la radio digital Voces Originarias de Panamá. Es la información que le puedo compartir a todos ustedes, y muchas gracias por la atención de siempre y el apoyo que estamos contando también con los amigos de Radio Temblor. El equipo técnico informó a las autoridades tradicionales de los pasos que se están cumpliendo para lograr la red digital, entre ellos la compra de los equipos, la adecuación de un espacio físico para la radio, la capacitación del equipo técnico y el personal de los diferentes territorios que tendrán la responsabilidad de manejar y producir el material que será emitido en la emisora. La CONAPIB en las próximas semanas también presentará las bases para un concurso que permitirá escoger el logo y el lema de Radio Voces Originarios Panamá, en la que se espera participen todos los interesados de los 7 pueblos y 12 territorios indígenas del país. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Al que labora siempre, día tras día, y transita en su humilde derrotero, al que edifica y canta en hidalguía, a este le cantamos, al obrero, al que tras la cultura se encamina, al que la vida impulsa hacia adelante, al que el recogimiento le ilumina, le cantamos a él, al estudiante, a nuestro hermano que por siempre integra la eterna caravana de lealtad, al compañero de la raza negra, a este le cantamos, puntal de la igualdad, y proyectando en el adiós cariño, la soberana canta y se ilumina, por la verdad futura de los niños, floreciendo en América Latina. Al hombre de la clase obrera, y al joven febril estudiante, cantemos de un modo vibrante, porque siempre unido. A todos nuestro canto integra en cabrá diferencia. Hermano de la raza negra, la misma conciencia. Nos alumbrará. Palpitará un poco una cancha del corazón, la voz de esa dolencia y de pesar, lo que está por un nudo de emoción, las ansias de un futuro primordial. Compartiremos mañana. Palpitará un poco más cansado el corazón, la voz del calor de eternidad, sujeta por un nudo de emoción, las ansias de un futuro primordial. Compartiremos mañana. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Trelew. El pasado sábado se cumplieron 48 años de la masacre de Trelew. Compartimos algunos momentos transmitidos por Radio Sudaca del acto de cierre en el Centro Cultural por la Memoria del Pueblo. ¿Les parece? Vamos a ir empezando. Bueno, decía recién que uno quizás, y cuando empezábamos a charlar, la necesidad de organizar la actividad, aún en este marco, aún en esta situación, aún con lo imprevisible que es organizar cualquier cosa en este contexto, quizás creíamos, o quizás creía yo, que iba a ser una actividad que nos iba a encontrar a menos, que nos iba a obligar a que no fuese con la misma emoción de cada 22 de agosto. Y me parece que encontrarnos en este 2020, donde además se realizó una conquista histórica que justamente la situación de la pandemia no nos dejó conmemorar colectivamente como hubiésemos querido, que fue a 44 años la condena para uno de los culpables de la desaparición de Elvio Ángel Bel, y por eso hoy va a cerrar este acto y la vamos a escuchar todos y todas muy emocionados, a Hilda Fredes. Y yo siento, y creo que es lo que sentimos todos y todas al llegar acá, que no, que lejos de que cualquier situación, cualquier pandemia, cualquier marco especial nos quite lo conmovedor que es este momento, lo colectivo que es este momento, lo que nos hermana, más allá de las diferencias que podamos tener y que podamos seguir teniendo, cada 22 de agosto nos va a seguir encontrando acá entre Leu o en cada lugar del mundo que nos toque, luchando por memoria, luchando por verdad, luchando por justicia, porque el 22 de agosto es lucha por el futuro, es lucha por ese futuro de unidad, de solidaridad, de una sociedad sin explotación ni opresión, por la que luchaban las compañeras y compañeros asesinados ese 22 de agosto y por la que seguimos luchando todos y todas las que estamos aquí presentes. Así que bueno, sin más, vamos a estar aquí conduciendo el acto con Nadia. Les pedimos a quienes quieran sumarse a decir unas palabras, que se acerquen y nos digan. Tenemos algunos oradores y oradoras anotados, pero si alguien quiere sumarse, no hay ningún problema. Vamos a empezar, si les parece, con los compañeros que en gran medida le pusieron el hombro a la actividad, llevando adelante la radio abierta, los compañeros de Lujo Popular de Marabunta. Bueno, la idea era que lea una compañera, Sami, que no pudo estar acá, así que nos toca ahí representar. Escribimos algo colectivo que dice así: nos encontramos nuevamente para ejercitar la memoria, mantener vivos los ideales de nuestros compañeros y, sobre todo, para que esta no sea solo una efeméride más. Nos pensamos, construimos y deconstruimos con la memoria activa de por medio. Por eso hoy creemos necesario tomar el ejemplo de los compañeros de 1972. Esa noche del 22 de agosto se escribiría con fuego y sangre otro capítulo más de la Patagonia trágica. Esta tierra que ha sido testigo de innumerables horrores cometidos en nombre de la civilización, incluso mucho tiempo antes de que la nefasta campaña del desierto desplegara toda su barbarie sobre los pueblos que aquí habitaban y que aún siguen resistiendo. Tierra que supo ser suelo fecundo para la rebelión y la lucha de los obreros huelguistas de Santa Cruz en 1920 y 1921. Era la misma donde las fuerzas de la represión intentaban sembrar el miedo y con esto enviar un mensaje claro a toda la población. Ahora bien, pese a sus diferencias políticas, les compañeros tuvieron un objetivo en común: asegurar la fuga de la mayor cantidad posible de militantes recluidos en el penal para reincorporarse a la lucha armada contra la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse. Creemos que el complejo ejercicio de la memoria es resignificando el legado histórico que nos dejaron. Esa vocación revolucionaria nos tiene que llevar a una lectura crítica sobre los grados de articulación que tiene el activismo feminista y anticapitalista en nuestro territorio. En este sentido, sostenemos que hay un largo camino por recorrer. Es urgente comenzar a construir sin mezquindades y sin personalismos, despatriarcalizar nuestras relaciones haciendo transversal el feminismo en nuestra militancia anticapitalista y priorizar los acuerdos sobre las diferencias para golpear con un solo puño, porque como lo entendían los compañeros allá en el 72, la lucha es colectiva y en unidad. Ejercitar la memoria es una de las tareas más necesarias en el camino de transformar la realidad en que vivimos. Pensamos en una memoria crítica y activa que se traduzca en acciones sobre el presente para desafiar el olvido. Pensamos en una memoria que aporte herramientas para entender lo que vemos hoy, tomar posición y luchar contra toda opresión. Por eso, no solo repudiamos la represión de la dictadura, sino que reivindicamos la lucha revolucionaria de los compañeros fusilados entre Leu. Es una tarea de largo aliento, con perspectiva histórica, por eso nos pensamos justamente como compañeros, porque estamos unidos con ellos en el deseo de transformar esta sociedad de raíz. Hoy desde acá, entre Leu Chubut, abrimos un nuevo frente de lucha. Para eso nos pensamos colectivamente y no como sujetes individuales. Nos urge organizarnos porque desde arriba nos quieren disperses. Estamos en movimiento porque nuestro horizonte es feminista y ecosocialista. Ponemos el cuerpo porque estamos convencidos de que hay que crear poder desde abajo. Y todo eso lo hacemos porque, al igual que los mártires de Trelew, nuestro sueño tiene una estrella. Alejandro Ulla, Alfredo Coan, Ana María Villarreal, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet, Susana Lesgard. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Bueno, ahora sí queremos invitar a Hilda Fredes para el cierre de acto. Gracias, compañeras, compañeros. Realmente es emocionante estar nuevamente acá, en el lugar donde los compañeros entregaron las armas. ¿Tendremos que tomar las armas nuevamente? Yo, con la edad que tengo, hoy me planteo esos temas. Milito en un partido político, pero realmente esta situación cada vez es más caótica. Hoy, 22 de agosto, a mí me tocó, yo pude estar en la Comisión de Solidaridad con los presos políticos, cuando llegaron a Rawson, que venían de lugares muy alejados, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba. Acompañábamos a la familia, pero la familia después se iba. Seguimos siendo la Comisión de Solidaridad. Tuvimos los compañeros de los partidos políticos que fueron los apoderados, de Mario Roberto Santucho, de Mariano Pujada, de tantos. Y yo digo, entrelazamos la historia de Mario Roberto Santucho con Elvio Ángel Bel. ¿Qué tiene que ver? Sí, Elvio Ángel Bel fue el apoderado de Mario Roberto Santucho. Ahí entrelazó sus armas cuando teníamos diferencias con el Partido Comunista, que no lo dejaba actuar. Ahí empezó a entrelazar su desaparición. Entonces, por eso hoy decimos, Elvio Ángel Bel y Santucho están en la misma unidad. Pudimos trabajar, nos costó realmente, después de 43 años para 44, llegar al juicio de Elvio Ángel Bel costó. Pero ahí están, ahí está la sentencia de Ticho Nicho. Nos acompañaron en este pedido, fue tremendo. No solamente lo hicimos nosotros, lo hicieron todos ustedes. Ustedes fueron la voz de este pedido. Y llegamos a un 12 de mayo que no nos avisaron que estaba la sentencia. No nos avisaron. Nos enteramos por el periodista Tovares. Ahí nos enteramos. Entonces veníamos arrastrando lo del 22 y nos enteramos por el periodista. Por eso, compañeros, cuando el Consejo Deliberante de Trelew impulsó sacar la placa de Nichol, La cooperativa eléctrica también fue en hechos históricos. En ningún lugar se ha dado. Por eso es el esfuerzo, ha sido el esfuerzo nuestro. Por eso, compañeros, hoy, a 48 años y a 43 años de la desaparición de Elvio Ángel Bel, festejamos porque no nos pudimos dar ese goce, no lo pudimos hacer. Entonces hoy sí, hoy decimos Tito Nichol preso está. Gracias, compañera. En Chubut se conformó la autoconvocatoria para la suspensión del pago e investigación de la deuda pública. Nos autoconvocamos para exigir a la legislatura de Chubut y al gobernador Arcioni que se suspendan los pagos de todos los conceptos de la deuda y que de manera inmediata se inicie una auditoría e investigación de las deudas contraídas en los gobiernos de Das Neves, Bussi, Das Neves, Arcioni. Exigimos que la investigación de la deuda se realice con participación ciudadana e independiente de intereses de los acreedores y del gobierno. La deuda es con el pueblo y la naturaleza. Llamamos a todas las personas y organizaciones a manifestarse en contra del proyecto de renegociación de la deuda enviado por el gobierno de Mariano Arcioni a la legislatura, que pretende asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, sin atender a que desde el Estado se garanticen las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos ni el respeto de la naturaleza. Sumate y suma tu organización a la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda pública en Chubut. Para más información, contáctate a autoconvocatoriachubutxdeuda@gmail.com. Una historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 20. La emprestada. La cuestión es que doña Visitación Treupam estaba más sola que Canuto en Guillatún. Su marido se le había ido a arreglar esos asuntos de papeleta de los veteranos, que es un modo de prepararse a morir. Antes, que no había tanto papeleo, sería más fácil esto de morir. La muerte, por decir de alguna manera, era despapelada. Doña Visitación era buena amiga de la casa, siempre solía caerse con algún pan recién horneado o las mejores sopaipillas del paraje. Perdóneme la molestia, doña Julia, pero si no ocupa estos días la hija... En realidad, tanto doña Visitación como mamá esperaban la aprobación de la abuela. Se nota que la abuela dijo que sí, pero con la mirada nomás, porque yo no escuché ni un suspiro. Hay veces que las miradas valen más que todas las palabras. Además, doña Visitación era muy buena, un poco mal arreada a veces cuando los coltros hacíamos mucho bochinche. En realidad era muy apreciada por la población. Tan atenta con el vecinaje, siempre sabía lo que le pasaba a cada uno y a todos. Y no solo en el paraje, también manejaba noticias de afuera, que quién sabe cómo le llegaba. Y ahícito nomás junté las pilchas y rumbié para lo de la vecina. Tan lejos no era, porque la lomada era penitas parada, pero el sol daba fuerte esa tarde. El asunto fue que pasé un tiempito con doña Visitación. De entrada no me acomodé demasiado, no sé si porque le ponía mucha sal a la sopa, que por otro lado tenía mucha sustancia, o porque la pilcha de dormir era muy pesada. Pero enseguidita, con mis visitas a la ruca o las del cilindro y el choroy, la cosa mejoró. Más encima, la picada de leña nunca fue problema para mí, y eso que el hacha de doña Visitación dejaba mucho que desear de lo humillada que estaba. Cortita como patada de chancho, parecía martillo de tanto uso y abuso. También las hachas tienen su tiempo y merecen su descanso, mismo que las personas. Los que no estaban mellados eran sus recuerdos. Qué lindo le salían las contadas. A la nochecita, después de la última comida, mientras le hacíamos a la lavada, era como si se sacara el bozal y le metía parejito. Y no le aflojaba la lengua, con un contar que llegaba hasta bien adentro. Era más veterana que la abuela María. Eso sí, había que ponerle la oreja, porque si no, le agarraba el corcoveo y se mandaba a guardar. pero por mi parte podía quedarse muy tranquila porque para escuchar a los veteranos siempre fui más alentada que caballo volviendo a la querencia. La historia que más me llegó fue la de don Pascual Loncón, el padre de mi abuela María, que siempre estaba en boca de los pobladores, aunque muy pocos lo llegaron a tratar. Los que lo conocieron comentaban que si él viviera, las cosas serían de otro modo. El hombre siempre fue muy consultado. De él salían las mejores ideas. ¿A dónde iría el piño de cada familia? ¿Si la juntada de dos jóvenes iba a resultar? ¿De cómo se repartían los bienes de un finado? Su fama de hombre justo se lucía cuando había diferencias, por animales, deslinde de tierra o lo que fuera. Si la cosa era entre gente de la agrupación, se facilitaba porque su opinión era definitiva, aunque siempre había un traún y pedía la idea de todos los interesados, más que nada la de los veteranos. Los escuchaba con atención y respeto porque decía que la aprendencia de los demás acorta el error propio. No solía levantar la voz, pero si lo hacía, todos se inquietaban. Ordenaba los entreveros y le tocó vivir tiempos entreverados. Cuando la cosa era con los de afuera y no se llegaba a un arreglo, él autorizaba el malón. Maloqueó, pero poco, lo necesario. Hasta que aparecieron los huincas, y ahí sí que se desordenó todo. También ellos se lo tuvieron que aguantar. Por ser Lonco le correspondía más campo que a cualquiera, pero jamás lo aceptó. Demasiado alentado para cuidar sus animales, por eso no se le morían muchos. Claro, siempre que no les agarrara un temporal de los de antes. Nunca se le avichaba el animal que castraba y amansaba al potro de palabra nomás, nada de rebenque. Disponía de buenas papas y granos, tampoco le hacía asco a la huerta. Siempre abonó la tierra con el guano que sacaba del corral. Jamás le faltó el agua, manejaba su canal con una delicadeza que daba gusto. Lo llevaba como un hijo entre la roca y el valle hasta su embanque. De allí se servían unos cuantos vecinos. Nunca se le tapó de yuyos y le rendía parejito todo el año. Por esas cosas que don Pascual enseñó a nuestra población, seguimos juntos, no como en otros parajes que la gente anda cada una por su lado, como si fueran puebleros. Cuando estaba en un traún, su opinión era esperada y no había junta o fiesta en la población que no lo tuviera en cuenta. Al lado del fogón, soltaba cantos que era un contento, cantos de amor y de guerra, y no repetía ni por un casual. Hombre grande, alto, fuerte. Eso sí, bien feo, tanto que pocos podían mirarlo sostenido. Pero su orgullo más apreciado era el trailonco, que lo acompañaba en el purrún. Sus cascabeles estaban capacitados para armar cuatro músicas distintas, cada uno con su destino. Una daba fuerza, la otra sabiduría, una para el dolor, la otra para el amor. En medio del baile era Genechen el que nos hablaba por la música. De familia antigua y apellido de largo alcance, y eso que su esposa Machi, doña Antonia Colupán, tenía muchas hermanas y primas para elegir. Y, por si todo esto fuera poco, tuvieron cantidad de hijos. Tu abuela María fue la menor, tanto que ni siquiera llegó a conocer a su padre, que murió antes de que naciera. Jugaba muy bien al palín, y siempre llevaba la bola un viejo y famoso jugador de chueca. El veterano hacía una rogativa y ponía la bola en el pecho para pasarle su capacidad de jugador. A la noche el viejo soñaba el resultado y entonces nuestra gente sabía si tenía que apostar mucho o poco. Eso sí, por delicadeza, nunca dejaban de hacerlo. ¡Qué épocas entreveradas! La agrupación de don Pascual respondía al gran lonco Valentín Sayhueque, lo mismo que todas de la región. Los dueños de la gran ciudad le tenían miedo porque se les daba por alambrar las tierras de Genechen. Los milicos no fueron los primeros en llegar. Por adelante se aparecieron los curas. ¿Por qué le llamarían padres si ni siquiera sabían hacer hijos? ¿Y por qué curas si ni siquiera sabían hacerle alojeo? Decían misa en lugar de guillatún y no aceptaban que los hombres tuvieran muchas mujeres aunque pudieran mantenerlas. Ellos no tenían ni una, capaz que para dar el ejemplo. Tipos raros los curas, amables para decir que no. Tampoco acordaban con nuestros malones, pero siempre después de ellos venían los milicos que maloqueaban a lo tonto. Y nunca les escuchamos levantar protesta. Cuando se vino el gran malón huinca, nadie lo esperaba. Los dueños de la gran ciudad tenían parlamento con la gente de Sayhueque. El acuerdo era no maloquear de ninguno de los lados, pero ellos lo hacían a su manera, plantando alambre por todas partes. con alambrados bien largos, nos trancaron primero la pasada y después a nuestra gente. Entonces fue que nos echaron a los piedreros. En cambio, nos daban algún poco de harina, tabaco, azúcar, yerba y raramente un animalito. La generosidad se les lucía con el aguardiente. Con el agua de fuego, nuestra gente se nos fue destemplando. Trataron de destemplarlo al abuelo Pascual, le ofrecieron pensión, que era como un sueldo, para que sea también huerquén de ellos. Para más, le quisieron regalar ropa de milico, pilcha de color firme con botones dorados, hasta sable, botas y montura. El abuelo Pascual ni lo consideró. Total, él ya tenía sable. No necesitaba montura, pues era de andar en pelo y seguro que las botas le quedarían chicas. Conocido por todo el paraje la semejante pata que lucía don Pascual Loncón. La cuestión es que se vino encima el malón Huinca. El abuelo y su gente fueron de los primeros en no dejarse atropellar. Juntaron unas cuantas lanzas, montaron sus mejores caballos y mandaron a los bomberos a espiar los movimientos de los milicos. En el Guillatún salió por intermedio de doña Antonia Colupán que las carabinas y los cañones iban a ser más que las lanzas, pero que así tenía que ser. La carga de los lanceros de don Pascual con él al frente dicen que fue hermosa. Todo pasó en el valle al lado del río, una mañana en que el cielo lloraba. Los gritos se entreveraban con el rugido de los cañones. Uno por uno, los mocetones y los capitanejos fueron cayendo en el intento, no sin antes pasarse a llevar a unos cuantos milicos. Don Pascual fue el último en caer. Se cansaron de meterle balas y sablazos. Pasé una temporadita con doña Visitación. Se fueron rápido los días, entre contadas y contadas. Después de tantos regalos, una mañana me despidió con dos besos que todavía me suenan en los cachetes. Y por si fuera poco, cuando llegué a la ruca, encontré, sobre mi cama, el presente de mi abuela María, el trailonco que había sido del abuelo Pascual Loncón. ¿Sabías que en El Bolsón contamos con una casa refugio como dispositivo de emergencia para el alojamiento transitorio ante situaciones de violencia de género? Desde su conformación, el Consejo Local de las Mujeres ha solicitado mantener permanentemente un diálogo con el gobierno municipal para exigir la perspectiva de género en las políticas públicas. En el año 2017, el gobierno municipal creó el Área de la Mujer, que actualmente está a cargo del funcionamiento de la Casa Refugio. En noviembre de 2019, entra en funcionamiento la Casa Refugio para la protección y contención ante la urgencia de mujeres en situación de violencia. Seguimos exigiendo que la Casa Refugio cuente con equipo especializado con perspectiva de género. Por vidas libres de violencia para las mujeres y las disidencias. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. Siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Al hombro

que no hay novedades respecto de la existencia en este plano de Facundo. Los últimos contactos que ha tenido Facundo han sido controles policiales cargados de muchísimas irregularidades, contradicciones e inconsistencias que al principio, digamos, levantaban algún grado de sospecha por parte de la familia, a quienes tenemos el enorme placer de acompañar, no precisamente en el mejor momento, pero podemos brindar nuestro apoyo profesional, hablo en plural porque lo estamos patrocinando junto con el doctor Aparicio. Y poco a poco empezamos a desandar un camino, como les decía, donde las contradicciones empezaron a ser más fuertes, donde las inconsistencias eran cada vez más flagrantes, donde empezamos a notar algunas circunstancias que estaban muñidas de irregularidades policiales y de alguna manera empezamos a construir en firme la hipótesis de que Facundo no desapareció de manera voluntaria, sino que por el contrario Facundo había sido desaparecido puntualmente en manos de la policía bonaerense, que es quien tiene básicamente la plena responsabilidad en esta hipótesis que nosotros planteamos, en contraposición a la postura que plantea la fiscalía, que la verdad que más que fiscal parece abogado defensor del cuerpo policial bonaerense, en una actitud absolutamente llamativa, ignorando las pruebas que obran en contra de la policía y centrando quizás su atención a algún grado de accidente que Facundo pudo haber tenido en su derrotero a Bahía Blanca, habiendo pasado por todas las hipótesis, ¿no? Habló de la beta del narcotráfico, del enojo de la novia, del entorno de la exnovia, del entorno de la madre, bueno, cuando ya finalmente se ha quedado sin prueba, habla de un posible accidente, se trata de conectarse con esta aparición que ustedes decían de un cuerpo que probablemente pueda llegar a ser Facundo, todavía no se ha habilitado, se va a hacer la semana que viene, pero para nosotros eso viene a afianzar la idea de que la desaparición forzada termina en haber plantado este cuerpo en ese lugar para fortalecer precisamente la otra hipótesis, ¿no? Luciano, vos ahí justamente hablabas de este cadáver plantado, que es lo que ustedes están sosteniendo. ¿Cuáles son los detalles de ese hallazgo? Porque también está el hecho de que encontraron esta zapatilla que pertenecía a Facundo, o por lo menos que había estado, digamos, que aparecía en esa foto que recorrió, digamos, cuando lo detiene la policía. Y también lo que se está buscando ahora es la mochila, que es lo que no aparece. Si nos podrías brindar detalles de dónde fue ese hallazgo y cuál es el panorama que se abre ahora a partir de ese hallazgo. Bueno, en primer punto, el lugar en el que aparece Facundo es tan burdo, este plantar, porque el lugar en el que aparece Facundo había sido rastrillado 3 veces. El cadáver no estaba. Lo encuentran, en principio dijeron un pescador, después se dijeron que eran 3. Pescador es raro porque no es un lugar de pesca. Pero bueno, yo quiero contarles a ustedes cómo es el condimento de toda esta situación. Como les decía, aparece el cuerpo en un lugar que fue rastrillado en 3 oportunidades y nunca nadie vio nada. Aparece en un lugar en el que es perfecto el lugar para fortalecer la otra hipótesis. El cuerpo de Facundo, de este posible Facundo, se emplaza en un lugar absolutamente inaccesible, un lugar que nadie podría en su sano juicio elegir ni siquiera para cortar camino. Es un pantano, es un salitral, un cangrejal que uno se queda parado 10 segundos y se empieza a hundir. Básicamente es así. Aparece el cuerpo y 30 metros contrarios al centro de dispersión del cuerpo aparece una zapatilla intacta de Facundo, y es la zapatilla de Facundo. La madre la reconoce plenamente como la zapatilla que tenía puesta ese día. Aparece una sola. Aparece esa zapatilla que aparece en la foto, ¿sí? Y como les decía, en situaciones intactas. O sea, no se corresponde la degradación que presenta el cadáver con lo intacto que está esa zapatilla que parece colocada ya 2 días antes. Además, esta cuestión de que aparezca un cadáver tan deteriorado abona de alguna manera la hipótesis de que el cuerpo aparece cuando se empiezan a borrar pistas. ¿Por qué digo esto? Nuestra perito de parte, Virginia Kramer, que es la perito que nosotros hemos designado para que cumpla con la presentación en la autopsia, cuando nosotros bajamos al lugar donde estaba el cadáver, nos encomienda a la distancia que saquemos fotos y filmemos videos de 2 o 3 cosas. Entre esas 2 o 3 cosas se encontraban que miremos los brazos, es decir, los miembros superiores, y que miremos la parte frontal del cráneo. El cadáver, si ustedes pudieron tener acceso a la lectura de algunos resúmenes o algo por el estilo, se van a dar cuenta que no posee miembros superiores, es decir, no se encontraron los brazos que cumplen un rol defensivo al momento de un ataque por parte de una agresión, y les faltan al menos cuatro piezas dentales frontales superiores. O sea, de lo que nos pidió la perito de parte que prestemos vital atención, dos cosas no están y una están dañadas. No quiero ser suspicaz en este comentario, pero sí es necesario, de alguna manera, frente a la pregunta de la periodista que me dice cuáles son los elementos que a ustedes les parece que esto está plantado, bueno, creo que todas estas circunstancias abonan a la hipótesis de la desaparición forzada y que ese cadáver no estuvo ahí de manera voluntaria, ese cadáver lo llevaron. Además de huellas de vehículos que se acercan hasta el lugar exacto donde está el cadáver y se retiran. Luciano, vos estás comentando acá como muchas irregularidades del proceso, además que nos decís que la fiscalía, más que fiscalía, parece defensa de la policía. Estas irregularidades que marcás, ¿podrías señalarnos que si hubo más irregularidades en el proceso y si a este caso se lo podría enmarcar dentro de un marco de violencia institucional en la zona de Bahía Blanca? Mire, en el marco de la causa han pasado muchos testigos. No los he contado, pero más de 30, 40 testigos. De toda índole, testigos positivos, negativos, testigos de ocasión. Y en el marco de la causa se han llamado a familiares, amigos, conocidos de Facundo que podían, de alguna manera, porque también hay que centrarnos, nosotros estamos en el sur profundo de la provincia de Buenos Aires, casi cayéndonos de la pata de la provincia de Buenos Aires, y que hay que de alguna manera situarnos frente a una justicia federal que desconoce el lugar, que no sabe dónde queda y demás. Los testimonios que han dado los amigos de Facundo, los conocidos, los vecinos de la localidad, son testimonios muy gráficos. La policía de la provincia de Buenos Aires, el 30 de abril, es decir, en el momento más recrudecido de la cuarentena, estaba descontrolada en Villarino. Descontrolada. Esto producto de una bajada institucional que tenía que ver con aplicar con todo el rigor que se le permita y más, y mucho más, el protocolo de actuación en el marco, por ejemplo, de una policía que lagraba actas en un formulario preimpreso sin aviso a quien oficia de juez de garantías en la causa, por ejemplo. Esta circunstancia dio vía libre a abusos de autoridad y que los testigos estos lo describen como en Pedro Luro se hacía una cacería, con situaciones de violencia, tirando mujeres arriba de la caja de los patrulleros, trasladándolas a las comisarías entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, por ejemplo. Ahora, ¿sabe qué es lo llamativo? Justo Facundo se vino a cruzar con los 4 policías más piolas de la provincia de Buenos Aires. Los 4 que lo dejaron seguir, que ninguno hizo nada, que ninguno lo detuvo, que ninguno lo trasladó. Pero aparece una sandía dentro de un calabozo mugriento en Teniente Ligone, por ejemplo. La sandía de Facundo, que era un amuleto que le había regalado su abuela. Se borran el 80% de los mensajes de texto de WhatsApp. Y los que quedan son escandalosos, al estilo de quédate tranquilo que nadie va a saber que fuimos nosotros y cualquier cosa nos mandó el jefe. Eso quedó, no me quiero imaginar lo que se borró. Bueno, todo esto, como usted menciona y yo lo reafirmo, todo esto es un escándalo. Todo esto es un escándalo que hoy no tengamos imputaciones en el marco del proceso penal. El fiscal interviniente en la causa no sepa las facultades que le son propias. Por ejemplo, ha pedido una autorización para allanar una calle pública. Le ha pedido una orden de allanamiento al juzgado para allanar una calle pública. No ha presenciado uno solo de los rastrillajes. No ha presenciado un solo allanamiento. No ha participado ni de un solo testimonio. Lo ha delegado en Procubín. Bueno, todo esto es un gran escándalo, todo esto es una gran irregularidad que esperemos se pueda corregir pronto, aunque lo dudamos. Y que realmente entendemos que termina por contribuir a un sistema de impunidad tratando de asegurar la irresponsabilidad policial frente a un caso que es innegable, responsabilidad policial. Luciana, como para ir terminando, el martes comienza la autopsia. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder precisar más datos acerca de este hallazgo? Y por el otro también consultarte por el rol de Cristina Castro, la mamá de Facundo. ¿Qué lecturas es de este rol que tuvo la madre para lograr que este caso se difundiera como se difundió? Bueno, el martes, como vos bien decís, comienzan las actividades de este estudio complejo a cargo de la medicina del equipo de antropólogos forenses. Es una pericia, como bien decía, que va a estar presenciada por un perito de parte. No es un estudio simple, va a ser un estudio complejo frente a restos que están muy deteriorados por el tiempo, por la fauna que lo ha atacado. De alguna manera no va a ser simple, pero lo más importante es que sobre todo le va a traer certeza a Cristina, porque más o menos calculamos por las fechas de que se extraiga el material genético y la comparación, para el 5 de septiembre vamos a tener la confirmación de si se trata de Facundo o no. Eso básicamente lo que respecta al estudio. Y segundo, yo creo que Cristina representa en su lucha el desquedimiento de un Estado que le ha soltado la mano, el desquedimiento de un Estado que todo lo que toca le da desconfianza, de un Estado que para lo único que se ha acercado a ella es para tratar de revictimizarla, de estigmatizarla, de hablarle mal de su hijo. Y creo que en esa lucha de Cristina somos muchos los que nos vemos reflejados en nuestro rol de padres, y que no vamos a permitir que esto suceda una vez más en democracia. Hay que ponerle un límite a esta corporación que sobrepasa a todos los gobiernos, porque la policía no son ni radicales, ni peronistas, ni zurdos, ni fachos. Es una corporación que sobrevive a todos los gobiernos, y junto con esa corporación toda su corrupción, todos sus protocolos de acción para tratar de encubrir estos abusos de poder de los que ya creo que la sociedad argentina muchas veces le ha dicho basta, y creo que esto es un caso bisagra también para ponerle un límite a los abusos de la autoridad policial. Así que creo que Cristina encarna esa lucha y nosotros la estamos para acompañarla, cueste lo que cueste, y lleguemos hasta donde tengamos que llegar. Nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación, y a la olla le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región, se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco y pa'l zorrillo bicarbonato, pa' la que lucha, la viola un paco, y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar, la canción es protesta. Si cantamos mucho más, la canción se nos quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad. sangre le deleita. Una cuchara, los perdigones, su armadura, mis moretones y la platita de los glotones. Nunca aparecen las poblaciones. Yo no canto por cantar. La canción es protesta. Si cantamos mucha más, la canción te contesta. La canción te contesta. Las prácticas represivas policiales no se han detenido en cuarentena. Al contrario, los abusos de las fuerzas de seguridad crecieron junto con los controles a la población. Ante esta nueva y lamentable oleada de violencia institucional, visualistas, ilustradores y diversos artistas, junto a los familiares de víctimas contra el gatillo fácil, decidimos accionar nuestras imágenes, consignas y fuerza de lucha para acompañar la próxima marcha nacional en contra del gatillo fácil y la represión policial. Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, instituto de menores y todos los lugares de detención. Basta de gatillo fácil y desapariciones forzadas. Basta de detenciones arbitrarias y causas armadas. Hola, soy la señora de Andrés Núñez, asesinado por la maldita policía el 29/9/90. Te invitamos a la marcha contra el gatillo fácil el 26 de agosto. De Cristian Montesino Coqui, que fue fusilado por la espalda junto a David Florentín Cachila por el gendarme Antonio Enrique Vicel Acosta el 25 de marzo de 2019. Los invitamos el 26 de agosto a la marcha por el gatillo fácil y por la represión estatal. En la ciudad de La Plata marcharemos en 7:50 a partir de las 12 horas. Basta de gatillo fácil. Basta de represión. No queremos más pibes muertos en nuestras calles. Soy Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado el 26 de junio del 2002 junto a Maximiliano Costecchi en la llamada masacre de Avellaneda, siendo en su momento el presidente Eduardo Duhalde y el gobernador Felipe Solá. Este miércoles 26 de agosto te invito a marchar contra el gatillo fácil y la represión estatal en La Plata. Concentramos en 7:50 a las 12 horas. Te esperamos. Thank you.